historias y canciones. Un programa que conjuga la historia con la buena música. Investigaciones históricas, especiales musicales, invitados y mucho más. Con la conducción de Ana Vanessa Fernández y la participación de Adrián y Ariel Bernasconi. Los domingos a las 20 horas en FM El Talar, 102.5. A todos los oyentes de historias y canciones. Vanessa Fernández les habla y estamos hoy festejando los 5 años de historias y canciones al aire y me acompañan como todos los programas Ariel Bernasconi. Buenas noches, Ariel. Muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches a todos los oyentes que en esta noche de lluvia están escuchando este programa. Buenas noches, Adrián. Buenas noches. Un domingo lluvioso. Perfecto para escuchar la radio. Ideal. Ideal. Vanessa, ¿a quién tenemos también en la mesa? Ha venido a acompañarnos en este cumpleaños de historias y canciones. Una persona que ha presentado su disco, su primer disco acá, en nuestro programa, en FM El Talar, y eligió para hacerlo el programa de historias y canciones. Les hablo de Pedro Retamar, que es especialista en folclore y recitados criollos y, como dije anteriormente, también fue colega en la radio. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Ariel. No me recuerdo tu nombre. Perdón. Adrián. Adrián. Buenas noches, Adrián. Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Un gusto realmente estar acá. Esta es mi casa. Pero por supuesto, y aparte, hoy justo cuando usted, Pedro, llegaba, yo recordaba que en lo que a mí respecta, la primera vez que pisé esta hermosa radio, que ya es nuestra casa, que tan gentilmente Jorge nos abre la puerta, fue para venir a un pasadito al campo. Programa que usted emitía los sábados y que se le ocurrió, no sé cómo tuvo esa idea, de que vengamos con un querido amigo de Comisión de Historia, que ya se nos fue, Alberto Vicini, a hablar un poco de la historia de Talar. Y aquí vinimos un sábado de la tarde en el auto de Vicini, paramos el auto ahí, descubrí esta radio, lo descubrí a usted, después seguí viniendo con los programas de Francisco, fui conociendo a Jorge, y bueno, después con Vanessa acá hicimos esta historia que ahora nos acompaña Adrián. Podemos decir así que un poco la prehistoria de historias y canciones es gracias a Pedro Retamar. Muchas gracias. No, yo siempre siempre acudí a algo que ahora está de moda, que es la inclusión. Sí. ¿No? O como dicen mis nietos, a compartir. Claro. ¿No? Los chicos les enseñan a compartir. Lo que no hay que hacer es lo que yo siempre traté de hacer, tratar de dar una mano. Seguro. Y tratar de, viste, sin regalar todo tu potencial. Sí. Pero compartir lo que tenés. Claro. Compartirlo y bueno. Y a mí Talar me atrapó. Sí. Alguna vez, bueno, si por ahí se da, por ahí te lo cuento hoy. Sí. Que por qué. Yo, siendo de Berisso, sí, criado en San Isidro, porque a los 3 meses yo soy de Berisso casualmente. A los 3 meses vine a parar a San Isidro, hasta los 30 años que me casé. Vivía en Acasuso. Vivía en Acasuso. Vivíamos en la misma manzana. Adrián no, porque nació después, pero yo vivía en Alvarellos, Al Mil, y usted vivía sobre Santa Fe. Santa Fe al Mil. Al Mil, yo iba a la escuela 8 que estaba enfrente. Claro, claro, claro. Y este. Y bueno, ¿por qué? Te voy a contar en alguna oportunidad. ¿Por qué me hice tan fana de Talar? Bueno, bárbaro. Y hoy estamos festejando los 5 años de Historias y Canciones, pero no nos olvidemos que FM El Talar ha cumplido esta semana los 13 años. Así es, también vamos a hablar de eso. También vamos a festejar los 13 años de esta casa que no... Que, o sea, sin FM El Talar no existiría, obviamente, Historias y Canciones. Así por que lo tanto, también vamos a escuchar a Jorge Forciniti, que es nuestro señor director, que no muchas veces sale al aire porque él está operando del otro lado del vidrio. Hoy lo vamos a hacer hablar. Claro. Y algún otro invitado que está viniendo, que están tratando de venir con la lluvia. Y sí. Está complicada la cuestión, ¿no? Acá por suerte tenemos un hombre de campo que precisa sin clemencias. No le hace asco a la lluvia. Pero obviamente. Pero también en nuestra quinta temporada nos es posible seguir acá. Va, en nuestra sexta temporada, quinto año. Así es. Eso habías aclarado vos. Claro, porque uno a veces es rara la cuenta. Hoy cumplimos 5 años al aire, o sea, fue el lunes pasado, era 15 de octubre. Se cumplieron 5 años, pero en realidad es la sexta temporada, porque la primera temporada fue de octubre a diciembre. Fue cortita, pero fue la primera temporada de Historias y Canciones. Y esta, entonces, es la sexta temporada, pero hoy estamos cumpliendo los 5 años, ¿no? Y eso es posible gracias a nuestros anunciantes. Sí, saludamos a la Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Y pueden pedir el turno para entrevista al 011 15 61 42 12 74. 011 15 61 12 74. Me parece que lo dije mal, ¿no? Esta última vez. No, esta última vez bien, bien, bien, bien. No me salté ningún, no, ningún numerito. Para nada, para nada. Bueno, si no, también los interesados pueden acercarse directamente hasta Avenida Constituyentes, 1238, entre Pueyrredón y Alvear, en General Pacheco. Esto pueden hacerlo de lunes a viernes de 16 horas a 19. Así. Sí, si no, mediante el teléfono que dejé, pueden solicitar alguna entrevista a horario a convenir. Perfecto. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias. Todo para celíacos y diabéticos, herboristería, dietética, elaboración de comidas naturales e integrales. Avenida Centenario, 416, San Isidro, pleno centro de San Isidro. Para cualquier consulta, el teléfono es 4732-0916. Lo repito, 4732-0916, Sanas Delicias. ¿Tienen una página web también? También tienen la página web, que es www.sanasdelicias.com.ar, donde hay muchísima información para celíacos, para diabéticos y para toda persona que se quiere cuidar con las comidas. Bueno, todo natural, todas las cuestiones sanas de la alimentación. Pueden informarse en Sanas Delicias. Y les recordamos que se encuentra a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com o bien telefónicamente al 4749-7249. Dejen un mensaje en el 4749-7249. Y ahora recordamos las vías de comunicación. ¿Sí? Sí, claro. A ver, ¿cómo se puede comunicar la gente? Por teléfono. Por teléfono al 4740-2260. Muy bien. ¿Y si quieren hacerlo por correo electrónico? A historiasycanciones@gmail.com, que hemos recibido saludos a través del correo electrónico. Pero claro que hemos tenido unos cuantos saludos. ¿Los querés leer ahora? Sí, cómo no. Vía correo electrónico nos han mandado unos mails. Juan Vitali. Uy, un gran amigo, actor, funcionario de área de cultura en el Consejo Deliberante. La verdad que una persona que le interesa mucho la historia y es un oyente también de nuestro programa. Juan, muchas gracias por estar saludándonos. Y ya te adelantamos que estuvimos hablando que la próxima temporada un programa acá con Juan Vitali, acá desde el estudio de Radio El Talar. Gracias, Juan. Y otra persona que nos ha enviado correos electrónicos ha sido Nilo Pereira. También un gran historiador, docente del Colegio Marcos Sastre, que nos escribió unas lindas palabras. Nosotros solemos no decirlas porque nos da un poco de vergüenza decirnos nosotros lo que nos escriben, pero cuando son cosas lindas, decimos que nos escribieron cosas lindas, obviamente. Y por el Facebook también hemos recibido muchísimos saludos y felicitaciones. Los menciono rápidamente: Miguel Lafuente, Walter Piculo, Carlos Samín Ducó, Andrea González, Enrique López, la familia Cano Acevedo, Juan Carlos Lavarello, Jorge Daniel Cano, María Teresa Cordones, Raquel González, Adriana Isikson, Mónica Gorat, Arlinet y Fabio de Tortuguitas, y Pedro Retamar, que está acá con nosotros compartiendo el micrófono hoy. Bueno, Adrián, tenemos un blog. Exactamente, ahí pueden escuchar todos nuestros programas anteriores de esta temporada 2012, de esta sexta temporada en nuestro quinto año. Y es historias canciones, sin la i, historiascanciones.blogspot.com. Ahí pueden escuchar todos los programas anteriores de esta temporada. O sea, el que se pierde un domingo sabe que durante la semana se sienta en la computadora y lo escucha tranquilo. O lo vuelve a escuchar si le gustó. Es que quiere volver a escucharlo, por supuesto. Claro, seguro. Y hace 5 años arrancamos nuestro primer programa de historias y canciones con el siguiente tema musical. Mi novedad por hoy. Escuchamos Yo vivo en una ciudad, de Miguel Cantilo, por Fabiana Cantilo. Y con este tema, hace 5 años, el 15 de octubre del año 2007, arrancamos con esta historia, con este proyecto que compartimos con ustedes y se llama Historias y Canciones. Y justamente empezamos con este tema porque el primer tema que tratamos en Historias y Canciones fue la historia de la Plaza del Talar, que faltaban apenas unos días para que se reinaugure. ¿Sí? Nuestro invitado fue el entonces concejal Gustavo Truba, que fue nuestro primer invitado, porque él como concejal nos vino a contar cómo era esto de la recuperación de la plaza, todo lo que tenía que ver con la reconstrucción, ¿no?, de la Plaza del Talar. Bueno, esto para que los oyentes se den una idea cómo los temas han ido pasando. Y suena el teléfono, no podemos atender en este momento porque estamos al aire, sigue sonando el teléfono. ¿Quiénes sí, nos llamaron? Sí, le comento que mientras escuchábamos el tema musical Yo vivo en una ciudad, se comunicaron al 4740-2260 Ricardo Bencina, que están reunidos por la cena del Día de la Madre, nos manda muchos saludos y nosotros desde acá le devolvemos el saludo y les deseamos que, bueno, que Toti la pase muy bien. Y más adelante, en el transcurso de esta hora, va a haber una sorpresita para Toti, que recordemos, ganó el primer premio en pintura en el Salón Primavera este viernes pasado. Este viernes. Hemos mandado la información por correo electrónico y en el Facebook de nuestro programa. También llamó Edgardo. Edgardo Españolo también nos llamó, nos felicita por estos años. Y, oh casualidad, nos llamaron dos personas, ¿sí?, dos familias, la familia Bencina Roldán y la familia Españolo, que son oyentes de hace años de este programa. Que pobres, han tenido que ir cambiando los días para escucharnos, porque tuvimos los lunes, tuvimos los martes, los miércoles y ahora los domingos. Y ellos han cambiado de día y nos escuchan. De acá de Talar, con la radio, ¿sí? Los Bencina Roldán con la radio. Edgardo Españolo desde Florida, Partido Vicente López, con la computadora. Pero siempre escuchando. Gracias, gracias. Y por Facebook nos ha mandado saludo desde Mar del Tuyú, Carlos Agnés. Pero así Carlos, que ha sido invitado de este programa, representando a la Comisión de Historia. Vino también a hablar justamente sobre su familia, los Agnés, una familia pionera en el Talar, primer farmacéutico. Sin duda. Sin duda, familia de, y el padre de él, justamente, tenía la herrería ahí donde ahora está, ahora no hay más, donde estaba el boliche, ¿no? En su momento, bueno, hace poco fue la Mónica, antes tuvo espacio, bueno, en ese terreno estaba la herrería del padre. Y a través del Facebook de la radio nos saludó también Miguel Azadián, un colega acá de FM El Talar, que tiene su programa Según Pasan los Años. Sí. Muy buen programa. Pero muchísimas gracias, Miguel, por estar saludando, por estar escuchando. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo. Perfecto. Bueno, Vanessa, vamos a disfrutar a nuestro invitado, ¿no? Que lo tenemos acá sentado y pobre, ha tenido que esperar un poco para hablar porque tenemos tantos saludos por los medios de comunicación que le recordamos a la audiencia que quizás está enganchando el programa ahora, que uno de los invitados que ha venido a saludarnos y ha sido invitado de Historias y Canciones es Pedro Retamar, que está aquí con nosotros. Y le íbamos a pedir algo a Pedro. ¿Quién se lo pide? ¿Ariel? ¿Adrián? Y sería lindo que recite algo. Para mí es un gustazo estar acá, es un gran placer estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, hace un tiempo comencé por una locura, como todas las cosas, ¿no? Seguro. Es que fuera del mundo sin los locos. Sí, sí. Comencé que por intermedio de un amigo me metí en el mundo de la poesía criolla. Sí. Que si bien no era desconocido para mí, lo conocía superficialmente. Conocía el huevo sin conocer la yema. Claro, claro, es verdad. Y bueno, cuando me meto en él, como yo te decía hoy, yo soy un investigador y para colmo persistente. Me metí y bueno, participé en torneos bonaerenses y me ha ido muy bien. He aprendido muchísimo, muchísimo, porque pude codearme con gente que sabe de verdad. Seguro, del tema. Y este, y bueno, y en esto de la investigación, yo decía un poema que se llama Rancho Muerto, lo cuento como anécdota. Sí. Para que veas la persistencia de este paisano bonaerense. El Rancho Muerto, en una parte, dice que el rancho está silleta y abandonado. ¿Qué estoy diciendo cuando digo que está silleta y abandonado? ¡Apa! A ver, ¿qué es? Porque no sabemos. ¿Ustedes saben, compañero de mesa? No sabemos. Vos no podés decir, sale el sol y enfocar hacia abajo. Claro. ¿No? O el sol resplandece y enfocar hacia abajo. Claro. ¿No? Vos tenés que saber qué es el sol, Claro. Por lo menos tenés que tener idea para poder transmitirlo. Por lo menos enfocar para arriba, ¿no? Claro, no. Vos tenés que transmitir, ¿no?, lo que está diciendo. Sí. Y si por ahí enfocás del pleno sol, el sol del mediodía, y lo enfocás hacia la tierra, claro, no sabés lo que estás diciendo. Seguro. Entre la otra de las personas que anduve investigando, como el autor es uruguayo, me fui a la embajada uruguaya. Sí. Hablé con el agregado cultural de la embajada uruguaya. Jamás habló conmigo, siempre me atendió la secretaria. Claro. Un año insistiendo que me atendiera para saber qué era eso. Nunca me atendió. No sé si no sabe, no quiso o no le interesó. O las tres cosas. Y tuve la suerte de que en mi camino se cruzara, yo lo fui a buscar, don Alberto Merlo, sí, que me apadrinó. Un grande del folclore. Estos son los grandes logros que uno de repente no los puede mostrar, pero que te llena el alma, ¿no? Claro. Te cuento que estoy un día con mucho miedo, con mucha tensión en la casa de don Alberto Merlo, me atiende. Sí. A mí, en exclusiva. Claro, no, seguro. No era que se lo encontró, claro. Me invitó a la casa, claro. No, me invitó a la casa que fuera, y de repente estábamos sentados en los sillones del living, me mostraba la biblioteca, estábamos hablando de libros, de poesía, de todo nuestro mundo. De repente el viejo se levanta y se va. Y quedé solo en ese ambiente. Solo. Y se fue. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué hago? Claro, ¿cómo se procede ahora, no? ¿Y ahora cómo sigue? Claro, lógico. Un living largo, 7, 8 metros de largo, así, ¿no? Estaba la mesa, una mesa de algarrobo larguísima, tipo directorio, sí, con sí, un montón de sillas alrededor. Se ve que el viejo le gustaba juntar gente. La guitarra, los ponchos, todo lo que le pertenecía al viejo estaba ahí a la mano. Sí. Y el viejo se fue. Y se fue. Y de repente lo veo por la otra puerta, la puerta del fondo, ingresar con el mate y el termo en la mano. Me vino a cebar mate. Claro. Me quiero morir. Bueno, entonces le digo, don Alberto, ¿qué estoy diciendo cuando digo que el rancho está silleta y abandonado? Sí. Y entonces me dice, mire, don, silleta es un término que se le dio en la zona del litoral. Autor uruguayo. Claro. ¡Ping! Ahí está. Sierra. Entonces me dice, lo que pasa que el rancho comúnmente, dice, cuando envejece, cuando pasan los años, la cumbrera se le hunde en el medio y toma la forma de la silla del caballo. Ah, de ahí viene silleta. Claro. Mirá qué simple que era. Claro, seguro, pero hay que saberlo. Hay que saberlo, claro, lógico. Así que bueno, tuve la posibilidad de crecer muchísimo. Hoy soy... Me han adoptado como un hijo, porque no soy parte de la cosa, pero estoy dentro de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas. Bueno, es un gran logro, por favor. ¿Qué te parece? Y bueno, entonces he aprendido mucho. El Mar del Plata, uno de los jurados que pertenece a la asociación, me encontró y me dijo, vos tenés que ir hacia Wenceslao Varela. Wenceslao Varela es un autor uruguayo que murió acá en Argentina. Sí. Entonces le digo, claro, para vos es muy fácil. Como si Wenceslao Varela se consiguiera en cualquier supermercado. Claro, claro. He revisado Biblioteca Nacional. ¿Te puedo decir las cuantas sillas tiene? Sí, sí, sí. He revisado Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso. ¿Cuánta biblioteca se me cruzó por el camino? Y no se consigue. Sí. No se consigue. Es material... Esto es una larga charla, ¿no? Sí. Material que no se consigue. Después vamos a ver por qué. Entonces le digo que no se consigue y nos pusimos a discutir y abrió una valija enorme que tenía. Sí. Y la abrió y llena de libros estaba. Claro. Y entró a revolver y me dio un libro de Wenceslao Varela. Me dijo, tomá, tenés 2 horas para copiarlo. Sí. Así que salí corriendo el Mar del Plata, la primera fotocopiadora que fue, lo hice fotocopiar. Fui juntando material. Seguro. Y bueno, esa es un poco la historia, ¿no? Y así que he recorrido un mundo bastante importante y bueno, acá estoy. Acá está. Y ha presentado el disco que usted presentó en este programa, Poemas de las Dos Orillas. Poemas de las Dos Orillas porque justamente incluía autores uruguayos y argentinos. Bárbaro. Y bárbaro. Esto fue un primer proyecto. Ese disco todavía está en camino. No ha sido declarado de interés cultural municipal porque tiene un problema técnico. Tiene que pasar por SADAIC. Claro. Y hay problemas que no se pueden solucionar. Seguro. Por eso no fue declarado de interés cultural municipal. Bueno, pero está y usted ya lo ha hecho. Estamos en esos temas. Estamos en vía de un nuevo disco ya. Sí. Grabado en una empresa importante. Sí. Haciéndolo ahora sí. Porque esto fue la locura de 3 personas. Cuando uno empieza, claro, lógico, uno lo hace a pulmón y como puede. No, después les cuento. Bueno, ¿podemos escuchar algún recitado? A ver, el tema es el siguiente. El hombre se sintió un poco desairado porque la niña parece que no lo quiso reconocer. Sí. ¿No? Que había tenido una historia. Claro. Y claro, entonces el tipo... de buenas a primera, le dice: ¿Te acordás, China dorada, de aquella noche tan grata? Cayendo el santo de tu tata, se reunió la paisanada. Noche de baile y payada. Pa' mí, la de más fortuna. Noche linda cual ninguna pa' despertar las pasiones. Y que brillaron facones al resplandor de la luna. Vos te habías abajerao un traje color limón. Con una cinta punzón hecha moño en tu peinado. Un pañuelo colorado te caiba hasta el cinturón. Y había tanto almidón debajo de tu vestido que tus naguas te hacían ruido. Más mito que un ventarrón. ¿Te acordás que te saqué pa' un gato con macachines? Y te polví los botines, cuantito lo escobillé. Me miraste, te miré. Y al decir la relación... Vos miraste pa' un rincón pa' ver si te oiga tu mamá. Y allí descubrí la rama florida de tu pasión. Creo que te dije así después del escobillao. Cuando yo me sirvo asado, soy más glotón que un muchacho. Quisiera comerte un cacho aunque me muera empachao. Al oírme la relación te vino como de intento, un fuerte estremecimiento desde la nuca al garrón. Y con un tono burlón y la miradita gacha, me dijiste, aunque muchacha, le devuelvo la indilgada, cuando no es carne cansada ni el más chapetón se empacha. En eso dentro un mamá gritando, que salga el que sea varón. Y al candil de un sacudón con el poncho lo tiró. Cuantito oscuro quedó, te saqué para el poniente. Te di un beso en la frente. Que tu jagüel fue testigo. Y lo demás no lo digo. Porque escucha mucha gente. Muy bueno. Genial, espectacular. Bueno, esto es recitado en vivo, ¿eh? Porque hemos tenido muchos recitados en estudio y en este caso en vivo. muchas gracias por ser parte de esta historia. No, gracias a ustedes. Sí, no, entre los invitados que han venido, hemos tenido el lujo de haber tenido a Pedro Retamar. No, por favor. Y siguen llegando saludos. Mientras Pedro recitaba, llamaron por teléfono, llegó más gente. Así que Vanessa va a pasar a comentar quiénes nos están saludando, quiénes nos están homenajeando el día de hoy en nuestro quinto cumpleaños. Bueno, a ver. Desde Villa de Lina se ha comunicado Miguel Ángel Lafuente, nos manda un abrazo por estos 5 años. Pero muchas gracias, Miguel. También se comunicó María Teresa, también nos felicitándonos por estos 5 años de programa. Gracias por el saludo. Y también saludándolo a Pedro Retamar. María Teresa, una persona que encantadora. Un beso, María Teresa. Y como bien comentó Adrián, siguen llegando invitados. Así es que les propongo ir a un tema musical. Así nos acomodamos todos en el estudio para seguir con esta historia de nuestros 5 años.